Uf, ya llegué a casa después de tanto trabajar. Oh, hora de escuchar mi radio favorita. Llamaré a FUBU. ¿Aló, esposita? Vamos a escuchar Radio Toki. ¡Claro! Ya voy encendiendo la ¡Ah! ¿Aló, FUBU? ¿Qué pasó? ¡Responde! Pues ven a mi casa y te encontrarás con una gran sorpresa. ¡Allá voy! ¡Ah! ¡Hola, Boca! ¡Mamá te está esperando! ¡Uma! ¿Dónde tienes a FUBU? ¡Responde! Te mostraré, pero... no te vayas a enojar, ¿sí? Así los quería encontrar. No puedo creer que me hicieras esto. ¿Estás escuchando Anime Anímate sin mí? ¡Exageras, Boca! ¡Uma nos invitó! ¡Ven con nosotros! ¡Apúrate y trae palomitas! ¡Está por comenzar! No te pierdas Anime Anímate conmigo, Uma-chan, solo por Radio Doki, donde hacemos... ¡Doki Doki en tu corazón! ¡Empezamos! Pues hola, hola y muy bienvenidos a Anime Anímate, es nuestro nuevo intro, ¡yay! Es nuestro nuevo intro, lo logramos gracias a Boca Los Warriors que tuvo el fabulosísimo, bueno, la fabulosísima creatividad, eso se le dio súper ultra mega bien. Y pues estamos muy contentos porque hoy suceden dos cosas emocionantes. La primera, pues estamos estrenando intro, que es como que la menos importante. Estamos estrenando intro en el programa, súper bien. Todo muy padre, Urix. Y la segunda... ¡es mi cumpleaños! Así es el cumpleaños de Tirano Mayor. Así que estamos celebrando cumpleaños de Tirano Mayor. ¡Yay! Así que, pues estaremos haciéndole preguntas y así, y molestingándolo, porque pues es nuestro deber. Molestingar a Tirano Mayor cuando ya es un, todo un joven, todo un adolescente mutante. ¿Le vas a contar al público en general cuántos años cumples? Y 13 añitos. Bueno, añotes. 13 añotes, ¿ok? Entonces... Entonces, pues vamos a estar el día de hoy aquí en este programa celebrando, haciéndole preguntas, molestingando. Así que llámenle a FUBU, busquen a FUBU-chan, busquen a quien se deje. Para que le molestinguen, le hagan preguntas, todo lo que le quieran preguntar. Hoy es el día de que pueden preguntarle lo que sea a Tirano Mayor. El día especial de Tirano Mayor. El día especial de Tirano Mayor. Es más, yo creo que le vamos a poner a conducir el programa. Ya es tiempo, ya. Ok, dice que no, puso cara de susto. Dice el estelado Boca Los Warrior. Felicidades al super tirano, que cumplas muchos más. Muchas gracias. Ok, entonces. Y buen trabajo por el nuevo por la nueva intro. Ok. Que se me traba la lengua. Que mi lengua la traba. Ok, y bueno, pues entonces vámonos en lo que yo termino de publicar acá en Facebook y en Twitter y por ahí, por acullá. Y muchas cosas. Ajá, y muchas cosas por aquí, por allá. Vámonos a nuestro primer intro. Nuestro primer bloque musical. Ok, entonces vamos al primer bloque musical en lo que Uma-chan termina de hacer su trabajo. Y nosotros... ¡continuamos! ¡Woo!

ちのルール心配なんてどこ吹く風台湾ビーズ一番の夢見ることは超でかい冷めないことが大事そうできなく止まらない夜明けが遅くて地霊へたい1、2、3、シャインオン Hemos recibido varios audios, vamos a reproducir los audios. Varios audios. Obviamente también hay muchos escritos, pero pues los audios son como importantiosos hacerlos públicos, ¿no? Sí. Entonces vamos a poner audios. A ver. El audio. Este audio es de nuestro super ultralocutor, Clau Tamaki. Clau Tamaki. Quien hace el programa de entrevista con Clau Tamaki. Buenos días, de todo corazón deseándole un feliz cumpleaños al tirano mayor. Por muchos años más, por más vueltas al sol. ¡Feliz día! Muchas gracias, Clau Tamaki. Es como super ultra propio, no sé. Hola, tirano mayor, señorito, jovencito, espero que la estés pasando bien. Y bueno, solamente quitándote aquí unos segundos de tu tiempo para desearte un feliz cumpleaños por parte de la tía Michi. Espero que la estés pasando bien y que en tu casa te lo puedan festejar con un pastel, con regalos, muchos abrazos por parte de tu mamá, tu papá, tu hermanito menor. Y nada. Te deseo lo mejor y nuevamente, pásala muy bien, no sé cuántos años cumplas, pero felicidades. Y ese fue nuestro... Prinsalín. Nuestro Prinsalín, obviamente, mandando saluditos. ¿Cuántos años cumples? Repítenoslo. 13 añotes. 13 añotes. Ok. De viejito. Ya está viejito. Por acá ya empezaron a llegar las preguntas. Dice Bocalos Barrigor, ¿qué te regalaron el año pasado? Ropa y más ropa. Sí. Un paseo, ¿no? Sí, un paseo. Un ¿qué paseo te regalaste el año pasado? Vinieron los primigos. Y sí, creo que anduvimos de paseo. Realmente el año pasado lo que hicimos... generalmente lo que hacemos es celebrar los cumpleaños tiraniles juntos porque se juntan con el 30 de abril. No quiero decir que sean las mismas fechas, sino que ahorita cumple tirano mayor el 16 de abril y el 12 de mayo cumple tirano menor. Y generalmente hacemos como una mega party el 30 de abril. porque se junta el Día del Niño, y bueno, aquí en México el 30 de abril es el Día del Niño, entonces como que festejamos sus cumpleaños para que vengan los amigos y así hacer una sola fiesta grandota. Sin embargo, pues el año pasado, como ya estamos viviendo en una zona donde no están los padres, ni los abuelos, ni así, o sea, nuestros padres, no los de ellos, sino nuestros papás, que son los abuelos de los tiranos, cerca de nosotros, pues el año pasado tuvimos que hacerlo todo en el cumpleaños de Tirano Mayor, porque los abuelos ya estaban próximos a irse y trajeron a los primos, algunos primos, aquí a Aguascalientes. Entonces fue todo como en el cumpleaños de Tirano Mayor, celebramos el cumpleaños de Tirano Mayor, el de Tirano Menor, y obviamente estuvimos un poco celebrando el día a los primos. Entonces estuvimos yendo de paseos, fuimos a unas aguas termales, fuimos a diferentes zonas de aquí de Aguascalientes, eso fue lo que donde hicimos. Hay trenes. Uh-huh. Y pues compramos, sí, ferrocarriles. Uh-huh. Y así que sí tuvieron regalos, pero no me acuerdo muy bien qué haya sido. Yo me acuerdo si fue ropa y más ropa. Ah, entonces sí fue ropa. Dice, ¿tus fiestas tenían alguna temática? Creo que hace 2 años, ¿sí? Cuando cumplí unos 11, ajá. Que fue cuando fui en el McDonald's. Ajá, para celebrar mi cumpleaños con los compañeros del Hampton, mis amigos. Ajá, hicimos un cumpleaños en el McDonald's. En el caso de Tirano Menor, ese año tampoco fueron juntos. Ese año Tirano Mayor quiso un cumpleaños en el McDonald's y Tirano Menor quiso un cumpleaños en su salón. ¿Ah? Entonces sí, ese fue también diferente. Uh-huh. Y de ahí en fuera otro con temática cuando estaban chiquitos. Cuando cumpliste como 5 años, que fue con la piñata de Mario Bros. Sí, que la abrazamos después. La irrompible piñata de Mario Bros. Que fue una farsa y sí se rompió, jaja. Nadie la pudo romper hasta que llegó tu mamá salvaje a romperla. Así que no, sí, estaba bien, era irrompible. ¿Cuál es tu sabor favorito de pastel? Chocolate. Dicen por acá, Jesús. ¿Cuál es el platillo que no quieres que te vuelva a cocinar Uma o Mogo? Pues ninguno, a todos me gustan. Ay, las papas. Es ok. Pero sí se las comen. Pero bueno, no le gustan, pero bueno. No le gustan, pero igual se las come. Los alimentos que no te gustan son las papas, las uh-huh. papas hervidas. Uh-huh. ¿Qué otro no te gusta? Nada más, creo. Sí, no, vale. El agua de clorofila. ¿Ese qué? El agua de clorofila tampoco te gusta. Pero pues, son como muy pocos y en el caso de las papas sí te las comes. No es como su sabor favorito, pero igual se las come. Dice Machiavelli, ¿qué se siente que te regalen alcohol en gel y mascarillas en tu cumpleaños? Me protege, ¿no? Pues sí, digo, nadie le hemos regalado alcohol en gel. Tirano Menor le regaló un peluche. Dos peluches. Dos peluches. Y todavía no sabemos si ya quiere que le demos su regalo o no. Ya quiero. ¿Ya quiere? Sí. ¿Me ayuda? Tengo la emoción. No. Dice Mugo que no, que te aguantes. No, que no te ayudo. Ok, entonces me dices dónde no, está y yo lo bajo. No, lo tiene que bajar papá. Ah, bueno. Que seguro es muy grande. Nah, sí, es un coche. ¿Qué? No, es un coche, pero de juguete. ¿Qué? Ahora le diremos tía Michi. No, yo pedí permiso. Bueno, nosotros pedimos permiso para decirle tía Michi. Por eso ustedes no le pueden decir que Nosotros pedimos permiso porque Derek, digo, este piano menor estaba haciendo unas tareas, unas encuestas. Uh-huh. Y él le preguntó si podía ser su tía Michi. Y ella contestó que sí. Entonces, como... Nos volvimos familia. Sí, nos volvimos familia, pero tenemos nosotros permitido decirles así. Ustedes no. X. Ahí mira, ¿a dónde va papá? Dice Maquiavelic, 13 años, yo a su edad ya estaba en planes turbios. ¿Estás en planes turbios? No. Más te vale. Así mero. Dice Yasus, Yasus anda de como queriendo hacer amarre de navajas en lugar de hacerte preguntas a ti, pero bueno. Dice, Tirano Mayor, ¿quién cocina mejor? ¿Moco o Uma? ¡Ay, no manches! No le hagan esas preguntas que le va a dar un dolor de cabeza. Eso sí es una difícil pregunta. Creo que Uma cocina mejor. Yo no me decía nada. Y mucho mejor cuando se trata de toda la familia, ¿eh? Cuando todos ayudamos, todo sale bien y todo sale rico. O sea, tú dices que yo cocino mejor si solamente se trata de tu papá y yo. Pero algo si así. Cocinamos entre todos sale mucho mejor. Sí. Ok, yo estoy de acuerdo. Pero... Bot. También tu papá cocina muy rico. O sea, las veces sí. En las que yo he tenido que estar enferma y que no me puedo acercar a la estufa o que... Se le prende como esa parte de amor, sí, así, y se acuerda de que puede entrar a la cocina. ¡Ay, ya me morí de la emoción! ¿Usted qué, metiche? Meche. Acaba de llegar el regalo. ¿La abro? Pues ábrelo. Un cubrebocas. ¡Abra, araña, quiero pisar! ¡Ah! ¡Una playera de Sonic! ¿Y es de la película? Es que aunque ustedes no lo crean, son de gustos bastante sencillos. Por lo menos los tiranos no son de esos niños que les gusta... sí les gustan los videojuegos y cosas así. Pero no forzosamente les piden videojuegos. No, porque ellos saben que pueden pedir videojuegos en cualquier momento, no nada más en su cumpleaños. O sea, depende de muchas cosas, sus calificaciones, sus conductas en casa, la forma en la que ayudan en casa. Entonces, es una facilidad extrema para obtener videojuegos. Entonces, cuando viene la temporada de cumpleaños, pues no nos matamos. Más bien es buscar algo que les guste, en este caso, el regalo de Tirano Mayor. Cierto es que sí es incluye una mascarilla, un cubrebocas. De español. Pero es un cubrebocas especial, es un cubrebocas